Y comenzamos nuestro boletín informativo de hoy, jueves 17 de mayo, hablando de educación, hablando de recortes educativos y, como no, tenemos que hablar de esos paros, de esas jornadas de huelga convocadas en Navarra para los días 22, 29 y 31 de mayo. Alrededor de 600 personas se reunieron ayer en asamblea en el Departamento de Educación, donde ratificaron su apoyo a las jornadas de huelga convocadas para los próximos días 22, 29 y 31 de mayo por los sindicatos LAB, STE y LAS, Comisiones Obreras, AFAPNA, AMPE, CSIF, ELA y UGT contra los recortes en materia educativa. Una vez finalizada la asamblea, se manifestaron por las calles de Pamplona. Al término de la reunión, Espe Iriarte de LAB explicó que durante la reunión se trató la posibilidad de una huelga indefinida a partir del 31 de mayo. Señaló que la mayoría de los docentes considera que la situación lo merece, pero matizó que es una decisión fuerte que precisa de trabajo y compromiso. Acerca de las declaraciones del martes en las que el consejero de Educación, José Iribas, afirmaba que el gobierno de Mariano Rajoy ha actuado dentro de sus competencias al hacer los recortes educativos, según un informe jurídico, la portavoz de LAB mostró el rechazo mayoritario de los sindicatos a este planteamiento. Iriarte informó de que Iribas ha convocado hoy a los sindicatos a una reunión de la Mesa Sectorial de Educación para conocer el posicionamiento de los sindicatos, aunque apuntó que la opinión de la Comisión de Personal Docente ya es conocida. En este sentido, destacó que una mesa sectorial tendría sentido si el Departamento de Educación se replanteara la retirada de algunas medidas. Iriarte se mostró abierta al diálogo, pero subrayó que lo que necesita de educación pública son medidas positivas. Por su parte, Comisiones Obreras informó ayer que un análisis jurídico elaborado por el sindicato revela que el decreto ley de medidas en materia de educación no es de obligado cumplimiento en Navarra, ya que permite el máximo nivel de flexibilidad a las comunidades autónomas. Y hablamos ahora de un suceso luctuoso que tuvo lugar el año pasado, el denominado crimen de Berrioplano, que tuvo como víctima precisamente a un vecino de Berriozar. La Fiscalía ya ha remitido a la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra la calificación del llamado crimen de Berrioplano, en el que se solicita para el acusado Nicolai Georgiev, de 27 años, una pena de 29 años de prisión, 18 por asesinato, 4 por robo con violencia y 7 por secuestro. En este último delito, en caso de que se desestime, solicita alternativamente un delito de coacciones que por 2 años. La víctima, Antonio Echeverría Hernández, vecino de Berriozar, de 51 años, padre de 5 hijos, murió en plenas fiestas de San Fermín, el 14 de julio del año pasado, por los golpes que Georgiev le propinó con una estaca de madera. El juicio no será conjurado, puesto que hay delitos en estos hechos que exceden la competencia del Tribunal Popular. El acusado acudió la noche del 14 de julio del año pasado al domicilio de la víctima y solicitó que bajara al portal, puesto que tenían determinados negocios en común, según señala la Fiscalía. Desde allí se dirigieron a un paraje apartado de Berrioplano, en el que el procesado le dijo a Echeverría que tenía chatarra para entregarle y con la que saldar una deuda pendiente. Ahí se inició una discusión entre ambos en la que se golpearon mutuamente, causándole lesiones de escasa entidad. En un momento, Georgiev cogió una estaca de madera de 1 metro de largo con el que golpeó a la víctima en la cabeza. Esas son palabras de la propia Fiscalía. El apaleamiento le ocasionó 4 graves heridas y finalmente, tras su ingreso hospitalario, la muerte. Los golpes que recibió se localizaron en el cráneo, en la línea del sombrero, en la ceja y en el entrecejo. Y pasamos ya a hablar de Berriozar, de la actualidad más cercana, y comenzamos por esos campamentos organizados por la Asociación Kiliki, unos campamentos de verano dirigidos a niñas y niños de entre primero y sexto de primaria, que tendrán lugar en euskera y en castellano y cuyo plazo de inscripción comienza hoy mismo, hoy y mañana, de 12 a 1 y media del mediodía en el Kulturgune. Podréis realizar la inscripción. Más cuestiones de carácter local. Hablamos de ese taller de radio, de ese cursillo organizado por esta casa, por Berriozar y Irratia, en colaboración con Eguzki Plaza Elkartea, para aprender a hacer un programa de radio dirigido a todas aquellas personas que tengan interés en la radio. Consiste en dos días, dos jornadas de clase teórica, de parte teórica, y una práctica. Para todas aquellas personas que lo deseen, pueden inscribirse ya mandando un email a la dirección berriozarirratia@gmail.com, berriozarirratia@gmail.com, hasta el próximo 13 de junio. Hablamos ahora de dos concursos con solera, dos concursos con tradición en Berriozar. El primero de ellos, el del cartel de fiestas, concurso para elegir el cartel que anunciará las fiestas de este año. Podéis presentar vuestros originales hasta el próximo día 8 de junio y las obras se entregarán en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar en horario de 8 de la mañana a 2 del mediodía. Cada participante podrá presentar un máximo de 3 carteles en estilo y técnica libres y se premiará al mejor cartel presentado, al mejor local, y también habrá un premio infantil. De hecho, serán 600 euros para el mejor cartel, 300 para el mejor cartel local y 150 en la modalidad infantil. Y otro concurso que este año cumple su 11ª edición es el concurso de fotografía, una imagen desde la discriminación a la igualdad. Podrá participar toda aquella persona que lo desee con un máximo de 3 fotografías, aunque se premiará como máximo una obra por persona. Estas obras, estas fotografías, deberán reflejar situaciones de discriminación, corresponsabilidad, buenos tratos y igualdad entre hombres y mujeres. Deberán estar tituladas, podrán presentarse en blanco y negro o en color, aunque con un tamaño en concreto, 20 por 30 centímetros. Estas fotografías se entregarán en sobre cerrado, en el que se detallan el título de la fotografía y la frase 11º concurso de fotografía. Se entregarán en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento en horario de 8 y media de la mañana a 1 y media de la tarde, desde el 16 de mayo, es decir, desde ayer mismo, hasta el 22 de junio. Y habrá 3 premios en la categoría general: un premio de 400 euros, un segundo premio de 300 y un tercer premio de 150 euros. Además, también habrá un premio especial para la mejor fotografía presentada por un o una berriozartarra, consistente en 400 euros. Y concluimos nuestro boletín informativo de hoy recordándoos que también está abierto el plazo para solicitar beca para el comedor de la escuela infantil en el curso que viene. Las solicitudes deberán realizarse hasta el próximo 31 de mayo en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde.